por la raíz, y acá es 10, y en lugar de poner 2 raíces 5, el 2 lo introduzco y te queda menos, se ve diferente, ¿no? La raíz de 20. Pero es la misma respuesta, y entonces, chicos, el valor de la hipotenusa. Así que ahí está, mira, justo ahí te lo he puesto, ¿no? O sea, en el caso de que no sepas esta propiedad, tendrías que reemplazar el valor del L10, acá está, mira, el valor del L6, que es igual al radio, operar ahí, ¿no? Operas y llegas hasta acá. Y una vez que llegas acá, sacas la raíz cuadrada y estamos en este problema, ¿no? Estamos en esta respuesta. Bueno, muchachos, espero que se haya entendido, que hayas gozado la clase como yo. Como te dije al comienzo, acá esto asusta a muchos chicos, especialmente cuando no tienen buena base, ¿no? Le asusta mucho porque trabajar con raíces, con las raíces dobles, generalmente es un poco pesado, ¿no? Se tienen que dedicarle un poquito de tiempo a este tema. En realidad es un tema bastante apasionante, bastante interesante, porque con los polígonos regulares se encuentran un montón de relaciones, un montón de cosas, ¿no? Claro que lo básico indica, pues, que tú tienes que saber calcular lado y apotema, o sea, manejar las fórmulas. Pero después de eso puedes hacer un montón de cosas más. Muy bien, muchachos, entonces voy a dejar esto acá porque ya nos pasamos la hora, wow. Ya no nos queda tiempo para revisar lo del AP, disculpen. Bueno, entonces, muchachos, esto lo dejo acá y nos pasamos al AP, ¿ya? Me van a disculpar por el tiempo, de repente nos demoramos un poco más. En todo caso, hacemos lo más saltante, ¿no? Lo que debemos de hacer. Muchachos, voy a dejar de compartir pantalla, entonces ya sabes lo que nos toca ver en este tema. Entonces vamos a reforzar esto con la clase del AP. Ya te dije que el material está subido hace rato, ¿ya? Y ahorita vamos a concentrarnos justamente en eso. Voy a dejar de compartir pantalla y vuelvo. Un ratito. Muy bien, chicos, ahí está la pantalla. Estamos entrando al material del AP, ¿ya? Bueno, si me tienen paciencia, entonces estamos entrando a esta sección de problemitas. Ya nos toca ver algunas preguntas así, más o menos simples para reforzar la teoría. Por ejemplo, he puesto este problemita, ¿no? Yo creo que de repente ya lo vieron, ya lo hicieron por ahí. Y ya sabes, ¿no? O sea, avanzamos al toque esto y yo creo que por ahí ustedes se van a dar cuenta de lo que sigue. Por ejemplo, acá, chicos, en este problemita, el OB es diámetro. Mira, OB es diámetro. Este de acá, este chiquitín es diámetro, pero también O es centro de la semicircunferencia mayor. Se sabe que PT por TQ es 36. Quiero calcular TB. Fíjate bien, ¿ah? PT por TQ, 36. Oye, quiero calcular TB. Ya, profe, ¿qué más? Bueno, ahí está entonces, ¿no? Ahí está la situación. ¿Qué hacemos aquí entonces? A ver. Lo que vamos a hacer acá, señores, sería lo siguiente, ¿no? para el problema. Voy empezando ya con la 1. Así que la respuesta en este problema sale la D, si no me equivoco. Muchachos, tengo el siguiente gráfico. Ahí está, vamos a colocar los datos, vamos a colocar la información. Esta es la figura. Nos piden calcular BT, así que le pongo X de arranque, ¿no? Este es X. Dato, tengo el producto PT por TQ que vale 36. Le ponemos letras, le ponemos A y B, ¿te parece? Acá está, mira, A y B, ¿no? Si le pongo A y B, entonces el problema es calcular X y A por B, 36. Ese dato, ¿está bien? Ya, profesor, listo. Ahora, aprovechamos, o mejor dicho, ¿no? La idea principal creo que está aquí, ¿no? Profesor, si acá tengo esta cuerda, sería conveniente tener esta cuerda, ¿no? O sea, completar la figura para usar el teorema de cuerdas. Correcto, ¿no? O sea, podemos prolongar BT y ya tendríamos la situación, teorema de cuerdas. Pero antes de eso, vamos a aprovechar esto. Voy a unir el punto O con el punto T, o sea, voy a unir el centro con el punto T. Como este lado OB es diámetro, ¿de acuerdo? Si este es diámetro, trazar OT significa que aquí vamos a encontrar, chicos, esta es propiedad. Si este es diámetro, este ángulo es recto. Sí, ahí tenemos un ángulo recto. Muy bien, pero eso es gracias a que OB es diámetro. Y ahora, chicos, completa la figura. O sea, prolongas este lado BT, ¿no? Si tú prolongas BT hasta cortar la circunferencia en el punto D, si prolongamos acá, oye, en la circunferencia grande, cuando este centro... Número 1. De repente no les he dado tiempo para que revisen la 1. Me van a disculpar, muchachos. La verdad, como te digo, estamos sobregirados de tiempo, ¿no? Si ustedes me soportan un poquito más, pues seguimos. O sea, que conmigo no hay problema, nos podemos quedar hasta acabar el material, ¿no? ¿Te acuerdas que antes nos quedamos? Me acuerdo que un día nos quedamos hasta las 3:30. Algunos chicos estaban renegando porque no habían almorzado, ¿no? Y habían otros sinvergüenza que estaban con el plato ahí en las clases, mostrando las fotos de lo que comían todavía, imagínate. Bueno, ya está, chicos. Vamos a ver la pregunta que sigue, ¿sí? En la pregunta que sigue, muchachos, dejo la idea, ¿no? Profesor, ¿qué cosa puedo hacer acá? El problema es de contra papaya. Profe, ¿qué hago? ¿Te acuerdas lo que hice en el problema anterior? Profesor, había una perpendicular desde el centro a la cuerda. Sí, pero esto no está completo, ¿no? Entonces, para ustedes, chicos, la sugerencia, completen la circunferencia, ¿no? Completen y prolonguen esto, ¿no? Y no solo prolonguen esto de acá también. Y luego aprovechen ahí la técnica del espejo. Ya, si no me entienden, me dicen después, pero ya tiene la idea, ya completa esto, completa la circunferencia, completa esta perpendicular por abajo y prolonga esto y ya te diste cuenta de que la idea es por ahí, teorema de cuerdas. Pero hay un detalle, ¿no? ¿Por qué crees que te dan teta teta? Porque aquí se puede emplear el espejito. Entonces, ubiquen bien el espejito y me dicen cuánto sale. ¿Cuánto sale, muchachos? Verónica, no quiero pensar mal, Verónica, pero... ¿Cómo es eso de que yo siempre como? A propósito, ¿no, cuánto estarás pesando, Verónica? No me digas que estás gordita. Ahí está, chicos, respuesta nos acaba... Fernanda, ¿qué ha sido de tu vida? ¿Dónde estabas? Temprano no te he visto. Verdad, ya me acordé, no estabas. ¿Se dieron cuenta, chicos? Algunos alumnos ya de la solución de la pregunta 2. Respuesta para la 2. Allá, Verónica. Esa 50. ¿Qué es esto? ¿No exagera, Verónica? Manda foto. Hoy, ¿qué 50. Muy poco, ¿ah? ¿Eh? Depende, ¿no? ¿Cuánto pides también? ¿No? De repente mides 1.40, 1.30, 1.20. Sí, no, ni hablar. Chicos, la pregunta 2, la respuesta, obvio, sale la B. Ya les dije lo que hay que hacer, entonces pasamos a la siguiente para pregunta. Mi trámite la clave es la D en la pregunta 2. ¿Listo? Ahí está Karina también, que sacó la pregunta 2. Correcto, la 2 sale la D. Pasamos a la 3. En la pregunta 3, nos dan de dato por acá, chicos, la paralela, ¿no? Mira, cuando tenemos paralelas, pensamos al toque en el teorema de Tales. O sea, acá, señores, podemos aprovechar las paralelas y decir, pues, oye, acá hay Tales, ¿no? Y, claro, aparte de eso, yo veo, acá hay dos secantes, el teorema de secantes también. Fíjate lo que tenemos, paralelas, Tales, y como tengo la circunferencia y tengo secantes, aplico el teorema de las secantes. Por acá, varios chicos ya... Hay varios chicos que me están dando la clave, exactamente la D, me dicen, ¿no? En este problema sale la D, me dicen, ya está, ya, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces ahí está, chicos, vamos a la pregunta 3, tenemos esto, fíjate bien, ¿ah? En la pregunta 3 la clave es la D, exacto, y lo resolvemos. Colocamos los datos, eso sería así, mira, ahí está la figura, te coloco... 4-8, está bien, no, 4-8, ¿no? ¿Está bien? 4-8-6, esos son datos. La pregunta, nos piden calcular F. Acá abajo le ponemos X, ¿no? Y acá empieza la solución. Profe, tengo de dato que este lado es paralelo a este lado. BD paralelo a AE. Voy a poner marquitas, ¿no? Estas marquitas nos indican que son paralelas. Bueno, te comentaba que si hay paralelas, acá se puede usar Tales. Así que aplicamos Tales en esta parte sombreadita. ¿Cómo era Tales, profe? A ver, vamos a aplicar Tales, ¿no? 8 entre 4 es igual a 6 sobre esta parte de acá, sobre la parte de... Así de Tales, ¿no? El de arriba entre el de abajo, el de arriba entre el de abajo, ¿no? Y entonces, muchachos, si aplicamos Tales, le voy a poner N, y el teorema de Tales sería así, ¿no? 8 entre 4, correcto, es igual a 6 sobre N. Y una vez que planteamos esto, ¿no? Al ojo, el valor de N es 3. Profe, ya tengo el 3, ya tenemos este 3. Y ahora aplicamos el teorema de la secante, ¿no? Teorema de la secante. Profe, secante todo por la parte externa 8 es igual a toda la secante por la parte externa 6. Entonces toda la secante por acá es 12 y la parte externa es 8. 12 por 8, acá la secante es todo, 6 más n más x por la parte externa 6. Esto es aplicación del teorema de las secantes. Bien, acá como n se conoce, n vale 3, lo puedo reemplazar. Además, el 6 lo puedo cancelar con el 12, ¿no? Sexta 1, sexta 2. 2 por 8, acá me queda 16, cancelando, chicos, ¿no? Y el valor de n, repito, es 3, ¿no? Entonces, reemplazamos n3 y cancelamos. Nos queda esto, muchachos. Acabo de sacar sexta, ¿de acuerdo? He sacado sexta. Si saco sexta, ¿qué pasa si saco sexta, muchachos? Te acabo de comentar que si saco sexta, entonces, acá me queda 2 por 8, 16, ¿no? Si saco sexta, se me va el 6 y acá me queda lo del paréntesis. 6 más 3 más 6. Bueno, lo que viene es obvio y la respuesta para este caso, muchachos, sale 7. Es lo que me han dicho, ¿verdad? Ahora nos toca ver la pregunta 4, ¿no? A ver, chicos, la misma idea, bueno, algo parecido es la pregunta 4. Chicos, díganme, acá en la figura, ¿se dan cuenta de lo que tienen que hacer? Yo te digo, no te voy guiando. Profe, el teorema de tangente, ya, muy bien, el teorema de tangente se nota, sí o no, al toque, pero, hay un pero, sí o no, digamos, acá se puede trazar EB, ya que tú trazas BE, el ángulo E es recto, pero si acá tienes un recto, y acá también tienes recto, este lado es paralelo a DC, entonces, si son paralelos, oye, si este lado EB es paralelo a DC, aplica Tales, ¿ya? Entonces, muchachos, ahí está la idea para la pregunta 4, ¿eh? Ahí está la idea, ¿sí? En esta pregunta 4 puedes aprovechar inmediatamente esto, ¿no? Que hay paralelas, o sea, trazar EB, aplicar Tales y luego teorema de la tangente. Y con eso sale. ¿Cuál es la clave, profe? ¿Cuál es la clave? Rapidito. Ya, la clave de este problema... 2 y 3 por 2, 6, 2 por 8, 16, 4. Profe, lo echo al ojo, para que vea mi ki, ¿no? Soy poderoso. Chicos, la respuesta en este problema es 4, ¿de acuerdo? La respuesta del ejercicio es 4. Entonces, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hemos trabajado rápido, ¿no? Sí, mejor, chicos, se nos va la hora. Siguiente pregunta. Ojo, ya está hecho, ¿eh? Ya tienes que haberlo hecho, ¿eh? Pasamos a la pregunta siguiente. Ajá, profe, ¿qué es esto? Me dicen que tengo un cuadrado que está inscrito en una circunferencia, ¿no? Se tiene un cuadrado inscrito en una circunferencia. En el arco AD se ubica el punto E, tal que AE más EC vale 4 raíz de 2. Quiero calcular DE. Profe, ¿así nomás? Sí, oye, así nomás. ¿Ya? Ese es el problema, eso es lo que nos están... Bueno, eso es lo que nos han puesto, ¿no? Eso es lo que nos están indicando en el problema, ¿no? Bien, entonces, muchachos, tenemos... A ver, vamos a hacer el gráfico, aunque acá la respuesta, ¿cuánto era? Creo que era 4. No, 2 raíz de 2. No me acuerdo. O me he equivocado de clave. Vamos a ver cuánto sale, pero no te preocupes. De todas maneras, lo hacemos. A ver, chicos, en el problema se tiene esta información. Hay un cuadrado, correcto, hay un cuadrado. En este cuadrado tengo el punto E que se sitúa en el arco AD, ¿no? O sea, hay una circunferencia circunscrita y en el arco AD estamos colocando este punto E. Y entonces tenemos la pregunta. Profesor, me piden calcular cuánto vale BE. Entonces a BE le vas a poner X, ¿no? Y se sabe de dato que AE más EC vale 4 raíz de 2. AE más EC es 4 raíz de 2. Chicos, trazamos AE, listo. Trazamos EC. Y la suma de estos dos según el problema de 2. Muy bien, chicos, ahí está el problema, ¿ya? Entonces, rápidamente, dice que ABCD es un cuadrado, chicos, ¿ah? La figura ABCD es un cuadrado. Entonces, lo que hacemos rápidamente por acá es aprovechar ese cuadrado. Profe, A más B, sí, A más B, según el problema, según el dato, es 4 raíz de 2, ¿ya? He reemplazado el lado AE y el lado S, ¿no? Acá le he puesto A, acá le he puesto B, entonces sumando A más B, 4 raíz de 2. Ese es el dato. Chakra. Vamos. Muy bien, entonces eso significa que estoy llamando del cuadrado que vale L. Y al toque deduzco pues que la diagonal es L raíz de 2, ¿no? Esta diagonal es L raíz de 2. Pero sucede que al trazar la diagonal nos damos con la sorpresa de que hay un cuadrilátero ABCE. Mira, en este cuadrilátero ABCE tenemos todos los lados y las diagonales. Tenemos justo lo necesario para aplicar el teorema de Ptolomeo. Ahí lo acabo de sombrear, chicos, acabo de sombrear ese cuadrilátero y tenemos Ptolomeo. ¿Te acuerdas de Ptolomeo? Profe, ¿cómo era Ptolomeo? Producto de las diagonales, ya, producto de, igual a la suma de productos de lados opuestos. Chicos, en este cuadrilátero inscrito, ese cuadrilátero está inscrito en una circunferencia, aplicamos el teorema de Ptolomeo. Será entonces así, mira, x por L raíz de 2, ahí está. Eso tiene que ser entonces igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Multiplicamos lados opuestos y los sumamos, ¿no? El producto de lados opuestos, A por L, ya está, más el producto de lados opuestos, B por L o L por B, como quieras, ¿no? Y esto sería el teorema de Ptolomeo. Resulta que se puede cancelar L y te queda que X raíz de 2 es igual a A más B. Profe, pero A más B es 4 raíz de 2. Claro, A más B es 4 raíz de 2. Este de acá es dato. Bueno, cancelando la raíz de 2, respuesta, muchachos. Profe, ¿me sale 4? Sí, me sale 4 y la respuesta es la B. Tienen razón, ¿no? Acá me han puesto respuesta B. Sí, hay un montón de chicos que me han puesto la respuesta B. Muy bien, chicos. Ahí está entonces. La respuesta es la B. Exacto. Muy bien. Entonces, muchachos, voy a... Bueno, lo que voy a hacer acá es, la respuesta es la vez, ya tenemos la solución de este problema. Y la pregunta que sigue, digamos que es una pregunta muy parecida, ¿ya? Es una pregunta que le he visto también en CPREUNI. Y es un problema que me gustaría que ustedes lo hagan, ¿no? Así que, a ver, ya hemos visto este problemita. Ojo, fíjate bien la figura que hemos encontrado acá, ¿no? O sea, habíamos aprovechado el cuadrado inscrito, los lados que se conocen, las diagonales que tenemos, nos llevan a un Ptolomeo y ese Ptolomeo nos ha permitido simplificar todo, ¿no? Ahí nomás salía el problema. Déjame decirte que el problema que sigue tiene un parecido. No igual, pero es un parecido. Y espero que algo puedas hacer, ¿no? A ver, chicos, tenemos la pregunta 6, entonces, a ver, ¿cuánto te sale la 6? A ver, sorpréndeme, por favor, ¿cuánto sale la 6? Sorpréndeme, ¿qué haces en la 6? Te doy unos minutos para que cheques la 6 y la 7 de pasadita, porque yo te indico lo que pasa en la 6 y bueno, de ahí pasamos a la 7, ¿no? Ahí vemos qué pasó. Thank you. Temprano, son las 12. Yo no quiero pagar las 10. Ya, venga, vamos a las 4 y media, 5. Al toque, lo voy a hacer, me voy. Al toque, una hora comemos rápido. Hablamos gente hasta San Felipe, hermano. Es ahí nomás cerquita, por el banco de una cuadra, hermano. Thank you. carajean, carajo. Sale bien bonito, sale rápido, no es para tenerle miedo tampoco. Bien, señores, la clave la E en este problema, entonces, ¿no? La clave la E. Pasamos a la pregunta 9 ya para terminar esto, chicos, porque la verdad se nos ha ido la hora. Pregunta 9, pentágono regular. Profe, pentágono, claro, pero acuérdate las reglas, ¿no? Acuérdate cómo trabajas con el pentágono, ¿no? Y acá me dicen que en el pentágono regular el lado AB es 2, ¿ya? Y las prolongaciones de AEA y CB se cortan en el punto P, calcular PA. A ver, ¿me prestas atención acá un ratito? Yo creo que podemos hacer esto de manera violenta, ¿ya? Ajá, tengo el problema, señores, esto. Un pentágono regular donde las prolongaciones de los lados EA y CB se cortan en el punto P, calcular PA. Yo me acuerdo cuando era alumno, mi profe me enseñó ese problema también, ¿no? Lo hicimos ahí, ¿no? Y bueno, una pregunta que salía rápido también, ¿no? A ver, creo que se metió la pata. Bueno, vamos a ver. Chicos, tengo esto por acá, atención. Un segundo, acá hay algo que no me gusta. Es error, tiene que salir de acá. Chicos, un ratito. Aplasté un botón que no debía aplastar. Sí, aplasté algo, un ratito, voy a volver a compartir pantalla. No, a ver, por si acaso, no voy a poner. esto. Se supone que todo polígono regular está inscrito en una circunferencia. Yo te comentaba que es bueno colocar la circunferencia y también, si yo tengo cinco lados, tengo cinco arcos y uno de los arcos es 360 entre 5. Entonces, claro, te puedo colocar este arco que vale 72, ¿no? 360 entre 5. Pero luego colocamos todos los arcos también, ¿no? Y cada arco sería 72, 72. Mira, en realidad no era necesario que dibuje esto, pero ya que lo he puesto, bueno, habrá que seguir nomás. La idea, chicos, es que encontremos los ángulos. Este ángulo que está por acá, el ángulo interior, es la mitad de este arco. 72 más 72 más 72, hasta acá vale 216. La mitad, chicos, 108. Este ángulo es 108. Y claro, acá arriba también, este ángulo, muchachos, también sería 108, ¿no? Este ángulo que está por acá también es 108. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Todos los ángulos interiores son iguales. Y entonces, chicos, el ángulo exterior que aparece acá tendría que ser 72. Claro, porque si cae 108, falta 72. Y sucede que no solo acá, ¿no?, sino arriba también, este ángulo exterior también es 72. Esto en realidad lo debía haber hecho al comienzo, o sea, al toque nomás. Profe, ¿cuánto es el ángulo exterior del pentágono regular? Oye, el ángulo exterior de un polígono regular es 360 entre n. Así que inmediatamente hubiera puesto, ¿no?, acá 72, acá 72, al ojo. Pero bueno, ahí está, pues de todas maneras se deduce. Ahora, si cae 72, 72 quiere decir que este triángulo es isósceles, ¿no? Entonces, muchachos, acá tenemos x y acá también tenemos x. Además, este que está por acá sería 36. Ahí tengo 36. Ahora viene la cosa. Profe, ¿cómo calculo el x? Acá hay dos alternativas. El triángulo elemental que ves acá, o sea, hay 36, ¿no?, isósceles, ¿no? Me permite trabajar acá ley de cosenos, ¿no? Si acá es xx y acá es 2, puedo usar ley de cosenos. O sea, la ley de cosenos me dice que 2 al cuadrado es igual a x al cuadrado más x al cuadrado menos el doble producto de estos dos por el coseno de 36. Solo que sería muy laborioso, ¿no? Otra alternativa es que si el triángulo es isósceles, puedo trazar la altura que cae en el punto medio, 1, 1, pero acá me sale 18, ¿sí o no? Y como sale 18 grados, puedes usar el seno de 18, ¿ya? ¿Se puede, profe? Claro, se puede. Y otra alternativa es la que te voy a poner acá. Si yo tengo acá 36, 36 es 360 sobre 10. Quiere decir, chicos, que este triángulo BPA es el triángulo elemental de un polígono regular. O sea, si yo sé esto, si yo me doy cuenta de que el triángulo BPA es el triángulo elemental del decágono, este triángulo BPA es triángulo elemental del decágono regular. Profe, ¿cómo sabe que es del decágono? Recuerda que una de las características de los triángulos elementales es que sea isósceles y que el ángulo en el vértice sea de la forma 360 sobre n. O sea, en este caso el 36 es 360 sobre 10. Por eso decimos que este es el triángulo elemental del decágono regular. ¿Ya? Me demoro a escribir. Bueno. Entonces tengo el triángulo elemental, muchachos, del decágono regular. Y si yo reconozco que hay un triángulo elemental del decágono, ¿no? Bueno, con esto debería ser suficiente para que aplique las fórmulas. Así que ahí nomás aplicamos rápidamente las fórmulas, ¿ya? Triángulo elemental, muchachos, del decágono regular, correcto. Aplíquese las fórmulas. Entonces, muchachos, ¿cómo es la fórmula acá? ¿Qué es lo que se cumple? Recordamos, si acá tengo el triángulo elemental del decágono, el 36 que yo tengo acá, se supone que es el 360 sobre 10. X y X serían los lados iguales, o sea, los radios. Y este que está acá, que es la base del triángulo isósceles, tendría que ser el lado del decágono. O sea, este es el L10. Muchachos, voy a escribir esto, ¿no? Acá está el triángulo elemental del decágono. Voy a escribir que 2 es igual al L10. Pero, ¿2 es igual a L10, profesor? Sí. ¿Cuál es la fórmula para calcular el L10? Y la fórmula para calcular el L10 es... Profesor, el L10 es... R, así, ¿no? R... por la raíz de 5 menos 1 sobre 2. Profe, el X es R. Allá, en este caso, X sería el R. No, los lados iguales serían los radios. Esto de acá sería X que multiplica a la raíz de 5 menos 1 sobrios. Y planteado esto, lo que queda, muchachos, ya es solamente despejar. Así que haciendo el despeje, si no me equivoco, el valor de X resulta igual a la raíz de 5 más 1. X es la raíz de 5 más 1. Solución entonces para este ejercicio, muchachos. Ya, en este caso, pues, acá en la parte exterior se está formando un triángulo isósceles, ¿no? Como te decía, acá hay varias alternativas. Pasamos por ley de cosenos, te dije que podías trazar la altura y aprovechar que sale 18-18 y al trazar la altura acá en el punto medio, 1-1, y aplica seno de 18 y sale al toque, ¿no? Sale al toque seno de 18, ¿no? Y lo que acabo de hacer acá es usar triángulo elemental, ¿no? Triángulo elemental. Oye, me falta escribir. Ya, el triángulo elemental entonces del decágono regular, ¿no? Y decir que es triángulo elemental del decágono regular nos lleva a esta fórmula, la fórmula de L10, y despejando, esto sería la respuesta. Bueno, entonces, esto para que más que nada nos acostumbremos a trabajar con el pentágono, con el decágono. Funciona utilizar las fórmulas, como acabas de ver en este problema. Y si te acuerdas de lo que hicimos en la pregunta, ¿qué número fue? La 7, creo, ¿no? Si te acuerdas de lo que hicimos en la 7, pues también funciona, chicos, usar un poquito de trigonometría. Seno de 18, coseno de 36, valores que debemos tener a la mano, ¿ya? Valores que debemos de conocer. Muy bien, ahora, chicos, la pregunta que sigue, ya para terminar esto, para darte un pequeño descanso. Esta pregunta vino en examen de admisión de San Marcos. Profe, ¿San Marcos vino eso? Sí, hace años vino esto en San Marquitos, ¿no? Por supuesto que los chicos de San Marcos no dominan mucho, digamos, el concepto de pentágono regular y la fórmula, ¿no? Profe, ¿qué fórmula hay? Pero ustedes que son UNI, yo creo que sí manejan varios criterios acá. Yo te podría mostrar hasta 3 soluciones diferentes. Esto se parece a lo que hemos hecho en la parte anterior, o sea, el problema anterior, ¿no? Se parece porque hay una diagonal y hay un pentágono regular. Te piden la diagonal si conoces el lado. Entonces, yo puedo hacer este problema por teoría. ¿Cómo por teoría, profe? Claro, porque recuerda que hemos dicho que el lado del pentágono es congruente con la sección áurea de su diagonal. O sea, el lado del pentágono es igual a la diagonal multiplicado por la raíz de 5 menos 1 sobre 2. Eso es teoría. Y como yo tengo el lado y quiero la diagonal, solamente tengo que despejar. Y con eso se acaba el problema. ¿De acuerdo, chicos? Solamente despejas y se acabó el ejercicio. No hay más que hacer ahí. ¿Y, profe, así nomás es? Sí, así nomás es. Así que no te quiero quitar mucho tiempo. Aunque, como te digo, podemos hacer varios ensayos de solución. Y hay varias maneras de hacer este ejercicio, ¿no? Me resulta un problema muy didáctico y, como te dije también, ha sido pregunta de examen de admisión. Ustedes que tienen el nivel UNI lo pueden considerar una aplicación. ¿Profe, aplicación? Sí. El lado es igual a la diagonal por raíz de 5 menos 1 sobre 2. El lado vale 2, despeja la diagonal y se acabó, ¿ya? La otra situación, como te digo, acá se puede aplicar trigonometría. Sale muy, muy bonito si aplicas trigonometría. Es cuestión de que te des cuenta. Y también puedes usar ahí un poco de geometría, ¿no? Colocar ángulos y por ahí encontrar algunas relaciones. Se llega a encontrar una ecuación de segundo grado. Sale muy bonito también por ahí. Bueno, pero la cosa, chicos, es que la respuesta, si no me equivoco, en este problema sale la A, si no me equivoco, ¿ya? La respuesta es raíz de 5 más 1. Muy bien, entonces, muchachos, tarea para tu casa, ¿no? Tratar de revisar cómo se puede hacer esto. Más bien, disculpan ustedes, pero he pasado rápido algunas cosas, por si acaso, ¿no? Hagan la captura de pantalla de este problema, no sé si lo habrán llegado a revisar. Ya, ahí está, chicos, ¿ya? Hagan la captura de pantalla en la pregunta número 1, ¿sí? Pasamos a la 3 de inmediato. ¿Dónde está la 3? Acá está la 3. Bueno, este es un problema fácil también, de repente por eso no me dicen nada, pero bueno, por si acaso, ahí está la captura de pantalla también para este problema. ¿Sí? Ahí está la solución de la pregunta 3. Ya, listo. Pasamos a la pregunta 5, ¿sí? Ya capturaron, ¿no? Ya. Pasamos a la pregunta 5, que fue esta de acá, ¿no? Así es, esta de acá. fue la pregunta 5, ¿no? Ahí está el Ptolomeo, ahí está la respuesta también, ¿no? Ahí está, X vale 4, sí, respuesta B. Ya, hagan la captura de pantalla, muchachos, ¿listos? Ya. En la pregunta número, después de esta fue la número... Por si acaso, en la pregunta 2 sale la B, por si acaso, ¿verdad? José Antonio, en la pregunta 2, la respuesta de la 2 era la alternativa B, por si acaso. Ya, en la pregunta número, la que seguía era esto, chicos, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Hay tres gráficos para que te ubiques, ¿no? Para, mira, tú cuando estudies, cuando la haces limpio, revisas la pregunta 6, de todas maneras. Acá había un inscriptible y faltaba aplicar el Ptolomeo, pero ya con el Ptolomeo, la clave era la D, ¿ya? Continúo con la que sigue, esta pregunta de acá. Ajá, esto de acá era la pregunta número 7, creo, ¿no? Sí, bueno, ahí está la solución porque... Está, ¿no? Chicos, entonces en esta pregunta, esto fue lo que hicimos. Esto te daba la idea también de lo que podías hacer en la pregunta número 8, que en realidad fue una pregunta bastante sencilla. La 8 es mucho más fácil, ¿no? El ángulo que sale es mucho más conocido, pero es una alternativa. O sea, fíjate bien que se puede trazar la mediana, aprovechar que el doble de 9 es 18, y el 18, ahí usé trigonometría. Se puede hacer eso, no hay problema, ¿ya? Y en la pregunta 9, bueno, la 9 lo he puesto así nomás, disculpen ustedes que no le haya puesto toda la animación, pero más o menos la idea fue esa, ¿no? Usar el triángulo elemental del decágono, decir que este lado es la base, o sea, este es el L10. ¿Cómo sé que es decágono? Por el 36, ¿no? 360 sobre 10. Y si acá tengo el triángulo elemental del decágono, entonces aplico fórmulas. ¿Cómo se calcula el L10? El L10 es igual al radio, o sea, X radio, ¿no? R por raíz de 5 menos 1 sobre 2. Acá, X por raíz de 5 menos 1 sobre 2, esto vale 2. Se despeja y ahí encuentras la solución. Muy bien, entonces, chicos, me van a disculpar, pero tenemos... Ya son la 1, wow. Te doy 10 minutos, ¿te parece? Tómense un pequeño descanso mientras voy subiendo el material del AVE. Todavía no lo he terminado de colocar. Entonces, te doy 10 minutos y entramos para el AVE. Chicos, continuamos. Continuamos en el AVE. Salimos de acá. Atención, estimados clientes, pasen a la puerta. Puedo recitar ahora solo el 2090. ¿Cuál? ¿Ese trago? El 2490. No, el negrito, O sea, que no es que vino con vaso. El negro. Oye, ¿te ves? ¿Ese? Claro, no. ¿Dónde está? Pero el 19, güey. ¿Eh? Y el otro cuánto está, el dos sombras. El verde. No, huevón. ¿Qué Everest? ¿Qué me dijiste? Y un Ginger. Un Everest. No tiene Everest. ¿Cuánto está? 24.90. ¿Y cuánto está ese? Está no me parece. 4, 5, 30.10. 30.10. Y ese está 24.90. ¿Y ese está? ¿Cuánto está el otro? 5, ¿cuánto? 5.40. Ya pues. 30 con 30. Este no es el lado, el otro lado, ¿no? Sí, creo. 30 con 30, sale. Aproveche nuestra super oferta. 50% de descuento en pollo entero marinado. El átomo central. Distribuidos 3 oxígenos y 2 hidrógenos de la forma más simétrica. Como estos van a formar un par enlazante y debes de saber que el carbono es tetravalente, aquí deberían tenerlos. Por lo tanto, no hay enlace dativo. cuenta que cuesta menos o qué? No, ¿y esta vez tuvo distintos descuentos? ¿Y cuánto salía? ¿28 y algo? ¿Pero qué tarjeta es? Oh, esta es brasileña, ¿verdad? ¿Ya está bien, Rosa? Ya camina tu pares libres. Ese es el ácido carbónico. Lo de resonancia, bien. Vamos a hacer una estructura resonante. Aunque eso lo vamos a hacer la próxima semana, pero mira una estructura resonante. El ácido sulfúrico. Vamos a poner. Thank you. tú sabes la medida del número áureo. ¿Han visto el número áureo? No. ¿Cómo está la tiene la? ¿Cuánto está? ¿Has escuchado? Este creo. Que hay carro por allá también, dice. Ah, no te vas a agarrar mi campo. Thank you. avisa. Ah, le mandas la oferta, man. No, es lo bueno de la tarjeta, man. Sí, el tráfico empieza a las 6, ¿no? El número de audio para que lo calcule es raíz de 5 menos 1 sobre 2. Ya la cuestión es que ese número dice que está incluido en cualquier figura geométrica. Quieres calcular cualquier longitud, ese número está presente en cualquier figura geométrica. Y la cagada, de verdad, sí es cierto. Mira, ¿cómo se llama? 5. Raíz de 5 menos 1 sobre 2. Raíz de 5 menos 1 sobre 2. Ese número está en todo. Es el número de oro, dice. Así escuché, le dijo el profesor. El número de oro. De la geometría. Número áureo, ¿no? Se llama áureo, pero es el... O sea, él dice que es el número de oro. Pagado, o sea, eso queda como deuda en tu tarjeta. ¿Cuál? Lo que has comprado. No, a la pago en ¿Vivo? ¿Ah? ¿Vivo? ¿Sí? No, con tarjeta. Ah. Con tarjeta en débito, es como una cuenta de ahorro. No consume, no te pone. No, baño, pero es muy pateca la guada, ¿no? Presalva, no sé, no, y acá también hay Presalva. Se dijeron la última ya, claro, la claro, profe, puede ser. Ah, por la o si no, olvídate de eso, olvídate de eso. Pregunta, ¿a X cuánto le toca? Profe, ¿al X cuánto le toca? Sí, mira, mira. Profe, ¿al X le toca un arco 6 alfa? Sí, acá hay 6 alfa, correcto. Ahora mira la diagonal AG. Pregunta, desde A hasta G, ¿se ve o no se ve que este arco también es 6 alfa? Claro, profe, acá también hay 6 alfa. Entonces, si a este X le toca 6 alfa, a este arco que es 6 alfa le toca esta cuerda AG, que también debe ser X. Así que descubrimos que esta diagonal también es X. Como este es un cuadrilátero, ¿listo, muchachos? Ahí podemos usar para hacer todo lo mismo, ¿no? Por eso lo veo, ¿cierto? ¿Cómo se llama lo mismo? El producto de las diagonales. Ahí está, producto de las diagonales. La suma del producto de lados opuestos, el producto de las diagonales sería x por x, y eso debe ser igual a la suma del producto de lados opuestos, una suma, ¿no? Profe, a por a, producto de lados opuestos, a por a, más el producto de lados opuestos, de por a, y el producto de las diagonales, x por x, es igual a la suma de los productos de los lados opuestos, a por a, más b por a. Y bueno, de acá, señores, ya está resuelto el problema, ¿no? Sacamos la raíz cuadrada y queda esto que está por acá. Jóvenes, esta es la clave en este problema. ¿Qué clave es, profesor? No sé, yo también quiero ver. Ah, a la D, ¿no? La D. La pregunta 1, chicos, respuesta de la pregunta 1. Ya, muchachos, no, pero, hagamos la captura de pantalla. Para profesor, ya, ya capturé. Ya, listo. No vieron nada. Listo, listo. Okay, no, nos pasamos a la pregunta número 2. Un anuario. José, ¿a qué te refieres con el dibujo? ¿El dibujo dibuja, pero no? Dibuja su polígono de 13 lados. La verdad que yo por lo menos estar ahí en ese colegio. Que te sirva de la circunferencia, ¿no? La circunferencia la tienes que dividir en 13 partes iguales, ¿no? Y la raíz de los 13 lados. No, de hecho no es fácil dibujar un polígono de 13 lados. Entonces tienes que tener práctica dibujando circunferencias, intuyendo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dibujar 12 lados, trazo el diámetro y la sexta parte del diámetro, no, la sexta parte de este arco me daría 30 grados, con eso encuentro 12 lados, ¿no? Pero yo no quiero 12, quiero 13, entonces planteando, ¿no? Pones un poquito más chiquito y por ahí tratas de aprovechar por lo menos eso, ¿no? Si hay un diámetro. Acá deben haber 6 lados más un pedacito, ¿no? Y abajo también 6 lados más un pedacito. Pero de hecho no es fácil dibujar el polígono de 13 lados. Básicamente porque el arco no es entero, porque no es un polígono notable al menos, ¿no? Acá yo lo he hecho acá con aproximación, este dibujo no es exacto. Pues ahora que lo preguntas, estaba pensando usar GeoGebra para dibujar exactamente el polígono. Y GeoGebra, mientras que tiene son... Son como se dicen más exactas para geometría, ¿no? GeoGebra, hay una opción de dibujar polígono, pones el número de lados y lo dibujas el toque. Así, profe, sí, hay esa opción, ¿no? Pero bueno, acá, caballero, ¿no? Usas el curso más que nada. Ya, usas el igual que el heptágono. El heptágono tampoco es el polígono que lo puedes dibujar rápidamente, ¿no? Sin embargo, puedes aprovechar ahí la división en 7 partes iguales de la circunferencia, más o menos al tanteo, ¿no? Pero recuerda que la parte esencial del problema no es eso. La parte esencial es que te des cuenta de los arcos iguales y de las cuerdas igual. Eso es lo que he aplicado yo en este problema. He encontrado un alfa 3 alfa, allá profesor, recuerden A. Acá también aparecía 3 alfa en la cuerda balear. Acá también aparecía 3 alfa en la cuerda balear. Acá abajo apareció 4 alfa, la cuerda para 4 alfa y la vena. Eso es lo que hemos usado acá en el problema. Así que no se atormenten mucho con el dibujo, ¿no? Por algo está aquí el AVE, o sea, en el AVE no te voy a poner preguntas fáciles, que tampoco, ¿no? O no tan fáciles al menos. Ah, pero para eso sí, continuo. Sí, lo vale. Ya, sabía que unos amigos le estaban haciendo bullying a otro amigo. Y como el pata también era bien fastidioso, el pata se quejó, pero... Podrá preguntar a Steven si podría haber trazado de ahí. Bueno, puede trazar, ¿no? Pero no, el problema es, si logras con estos valores, con estos trazos, encontrar de repente la idea que es poder tener escrito y tener los lados de este cartón. De repente si tú trazabas EI, bueno, acá salía EI, que vale ver, pero EI, tienes que buscar más lados, o sea, solamente te encontré un par de segmentos, ¿no? ¿Y dónde está el lado A? ¿Dónde están los demás segmentos, no? Yo, por ejemplo, he aprovechado que ya tenía el X acá, el X estaba en el pie, ¿no? Y lo que han tratado de ver es que está pasando alrededor del X, ¿no? Y una parte del problema es lo que ves acá, donde está este lado A y este lado A. Y la otra parte es donde ya está el A y ya lo tengo de dato. Y era cuestión de darme cuenta qué pasaba con esto, ¿no? Claro, normalmente tratas de buscar lo que se relaciona con lo que ya tienes. Como acá estaba el X, repito, he buscado por acá este lado y este lado que tengo acá. Pero no son reglas estrictas, o sea... Muchas veces un problema tiene varias formas de resolverse. A veces hay la posibilidad de encontrar de repente otras figuras donde prácticamente puedes aplicar lo mismo. Pero entonces, ¿cómo se hace? Chicos, no hay un método general que te diga cómo se hacen las cosas. Tenlo bien claro. O sea, uno, de acuerdo a su experiencia, va a ver qué es lo que encuentra en un problema. De acuerdo a lo que has estudiado, a veces es bueno que tú conozcas un problema, que conozcas otro problema y al final tienes dos ideas que las puedes usar de repente para un tercer problema. Mientras más ideas tengas, es mejor, ¿no? Ahora también por decir así, suerte, ¿no? A veces tienes la suerte de que te encuentres con un problema parecido a uno que ya hiciste. Y como es parecido, ya tienes más o menos la idea clara de lo que puedes hacer, ¿no? Bueno, chicos, seguimos con el siguiente problema. A ver, ¿qué hay en el siguiente ejercicio? Este problemita, si se dan cuenta, tiene pues... Ya, acá en el problema tienes una tangente justo acá. Acá también tienes otra tangente. Pero resulta que acá donde hay tangente, el punto G es baricentro del triángulo ABC. Tengo triángulo, rectángulo, tengo BD que vale 4, por acá hay un 4, acá hay un 5. Y bueno, con los datos que tengo, la pregunta es cuánto vale AT. Quiero calcular, muchachos, el valor de AT. Y empezamos entonces, ¿no? Empezamos. A ver, muchachos. Primera figura nos encontramos con esta. Ahí está la figura, sí. Aquí tenemos un... Bueno, colocando los datos, ¿no? Aquí tenemos el segmento... X4, el segmento de este que vale 5, esos son datos. Cuando que va diciendo, bueno, todavía no lo usamos. Tenemos que calcular, muchachos, el lado AT, le ponemos X, ¿no? Ahí está. El segmento AT es X, y ahora sí, empezamos. Mira, un resultado rápido e inmediato sería, acá tengo tangente, ¿no? La tangente al cuadrado es secante por parte externa. Justo la circunferencia se presta para utilizar el teorema de la tangente. Bueno, acá que usamos eso. Ah, el teorema de la tangente, muchachos. La tangente de G al cuadrado es la secante, que es todo, puede por la parte externa, que es 4. Esto me lleva a calcular el color de G, sería 6. Acá tengo 6. Esto vale. Pero dice que G está diciendo, y esto es importante, en el triángulo rectángulo me están diciendo que es baricentro. Esto me lleva a llevar a pensar dos cosas. Por un lado, ¿qué es baricentro? Un punto de corte de las medianas. Y también hay una propiedad. ¿Cuál es baricentro en relación a la medida? Dos, chicos, este es un triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan ustedes que por acá está la mediana relativa a la hipotenusa? Claro, ahí tengo otro detalle, ¿no? Que es justamente aprovechar la mediana relativa a la hipotenusa. Así que vamos por el examen virtual. Corre rápidamente. Prolongamos la línea de hasta que corta a la hipotenusa hace el punto E. Una transmisión de cómo copiar. Entonces, el punto G es baricentro, ¿qué ocurre? Profesor, el punto G es baricentro en relación de 1 a 2. Si esto vale 6, entonces esta parte de M tiene que ser, muchachos, claro, no transmitir en vivo, se acordará de este punto es baricentro, este es como 2, este es como 1, por eso M es igual a 3. Eso es baricentro. Les estaba comentando que acá hay triángulos rectángulos, y esto es la mediana relativa a la hipotenusa. Chicos, tenemos un teorema con la mediana. Cuando tú trazas la mediana por acá, profe, 3 más 6 es 9, ya, todo tengo expresión. Sí, pero si todo esto es 9, entonces esta parte, M6, esta parte, A, E, tiene por mediana relativa a la hipotenusa, si esta mediana es 9, ocurre que AM, AM también vale 9, acá lo pongo, ¿no? Profe, entonces 9, sí, pero también esta parte, M6, acá lo marcamos, M hasta C, fíjate todo lo que se genera cuando te dicen que este es baricentro. Esta es la mediana relativa a la hipotenusa. Esta es la relación de 1 a 2, 7, 6. Esto de acá es 3, 7, 9. Teorema de la mediana. 7, 9, chicos, esto de acá es 9. Esto también es 9. Mediana relativa a la hipotenusa. Muy bien, oye, pero ahora acá te resulta que en esta circunferencia, chicos, de nuevo, acá tengo una tangente. Este G es tangente. Por lo tanto, acá tengo la tangente al cuadrado es igual a esta secante por la parte externa. A este puntito vamos a ponerle el punto N. ¿Por qué? 3 al cuadrado es igual a todo esto que es 9. Profe, otra vez más, teorema tangente. Claro, el punto tiene punto de tangencia. Y la circunferencia, la tangente pedida X, que acá tengo la secante, ¿sí? Todo está en la secante y desde A hasta N en la parte externa. La tangente al cuadrado es igual a toda la secante por la parte externa. Nosotros tenemos entonces que la tangente X será entonces igual a la secante, que es todo, o sea, 9 más 9 es 18, ¿no? Por la parte externa. Gente, x al cuadrado es toda la secante 18 por la parte externa 9 más 1 es 18. X al cuadrado es 18 por 10. 18 por 10 es 180. 180 es 36 por 5. Le saco la raíz, no. La raíz es 36, pero dentro de la raíz queda el 5. Por lo tanto, ya está la respuesta, chicos. X va a ser igual a 6 raíz de 5. Y ahora, muchachos, les pido pues que tomen acá la captura de pantalla, ¿no? La respuesta, como me lo han anticipado varios, es la respuesta, ahí está, justo, muy bien, la pregunta. No, la respuesta, profe, sale la bien, correcto. La respuesta es la bien. Muy bien, chicos, listo, listo, ya está. La pregunta que sigue. Nos toca revisar, muchachos, este problema, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en este problema? ¿Qué es lo que pasa en este ejercicio? ¿Qué se hace? ¿No? Bueno, pues tiene una relación entre las letras A, B y C, donde A, B y C son las medidas de los lados del triángulo. Pero tenemos un triángulo donde el lateral de dato es el centro y el circuncentro. Pero sucede que el ángulo A y O mide 90, ¿no? Entonces, con esa información, con esos datos, justamente quieres encontrar la relación entre las tres letras A, B y C. ¿Qué relación hay entre estas tres letras A, B y C, ¿no? Eso es lo que se quiere encontrar entonces. Bueno, ¿qué es lo que vemos por acá? ¿Qué es lo que hacemos por acá? A ver, vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hacemos por acá. Dibujamos. Antes, no sé si recuerdan esta propiedad. Esta es una propiedad, muchachos, que involucra al centro. Si tú prolongas esta línea, que se supone que es una bisectriz, entonces propiedad con el Insecum. Si este punto de corte es D, se cumple. No pierdo nada. Distancia. Y DC son iguales. Cuando el punto D es Insecum, tú prolongas esta línea, prolongas esta bisectriz, se demuestra que AD es igual a DI y es igual a DC. Muy bien, entonces muchachos, ahora vamos a ver qué hago con un dado. Tiene las relaciones que tengo, ¿no? Por acá veo un Pitágoras, por acá veo una media geométrica, por acá veo una senosuma, una media arítmica. ¿Cuál de las relaciones será la que se cumple? Entonces muchachos, vamos al problema. Bueno, te doy la respuesta de una vez. ¿Qué? Bueno, no está la respuesta. Ya, entonces vamos al problema. A ver. El problema, señores, estamos empezando con esto, ¿no? Ahí está la congruencia del triángulo ABC, el punto I es el incentro, ahí está el incentro, el punto de corte de las bisectrices, el punto O es el centro, es el centro de la circunferencia, por eso te coloco todas las circunferencias, ¿ves? Los lados, pues, son llamados AB y C, ¿no? Eso es condición. El problema, los lados miden A, B y C. Y justamente lo que nos dice el problema es: encuentra la relación entre A, B y C. ¿Qué relación hay entre estos ángulos? Justamente nosotros tenemos de dato el ángulo A y O es 90, ¿no? O sea, unimos A con I, con O, y bueno, el ángulo A y O es 90, ¿no? Ese es el dato del problema. Muy bien. Ya, profesor, ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Claro, ahí está, este es el dato, este ángulo. Profe, tengo incentro, tengo circuncentro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, este ángulo recto debe traer recuerdos de lo que hemos hecho hace un rato, ¿sí o no? Lo que voy a hacer es prolongar rápidamente ahí, hasta que corta a la circunferencia en este punto. Porque esto es propiedad, muchachos. Cuando yo tengo el centro, el trazo de la perpendicular a una cuerda, ¿cómo son estas dos partes? Profe, esos dos son iguales. Esa es propiedad. Entonces voy a colocar esa propiedad. Voy a indicar que AI es igual a ID. Y a cada segmento le voy a poner. ¿Ya? Acá estoy colocando, mira, una letra N y dos. Y de acá también, muchachos. Es E. Ya está. Oye, pero eso es si aprovechas el circuncentro, ¿no? O sea, si aprovechas este ángulo recto, ¿no? Que todos son iguales por propiedad de la circunferencia. Pero hay una propiedad con el centro. Entonces, ahora no voy a usar el centro. Profe, ¿cómo era la propiedad? Que si este punto se unía con B, se unía con C, entonces la distancia de I era igual a D y era igual a DC. Chicos, propiedad entonces, ¿no? Esos tres son iguales. Si trazamos DB, profesor, esto vale N. Claro, esto vale N. Si trazamos DC, profesor, esto también vale N. Porque eso es propiedad, ¿no? Y ahora, qué bonito, apareció un cuadrilátero donde tengo todo. Tengo las diagonales, tengo los lados, y entonces eso se puede relacionar. En este cuadrilátero, muchachos, este cuadrilátero, puedo aplicar el teorema de Ptolomeo. ¿Cuál es Ptolomeo? Ya, acá voy a usar Ptolomeo. ¿Ya? Ptolomeo dice que el punto de las diagonales, ¿ya? Acá hay una diagonal 2 y acá hay una diagonal A, ¿cierto? Eso es igual a la suma de los lados opuestos. Si multiplicas este lado por este lado, acá es este por este lado. Si multiplicas este lado por este lado, esto es este por este. Entonces el producto de las diagonales 2n por a es igual a c por n más d por a. El producto de las diagonales 2n por a es igual a c por n, correcto, ¿no? Más b por la suma de los productos de los lados opuestos. Y como tú comprenderás, acá se cancela la n y te queda que 2a es igual a c más b, o bueno, igual a b más c. Y esa es la respuesta, jóvenes, para este problema. ¿Sí? Esa es la respuesta, muchachos, para ese problema. Entonces, ahí tenemos, digamos, pues, la solución para este problema, chicos. Este es un problema bien interesante, ¿no? Esta propiedad del incentro ya ha venido en el examen de admisión. Ojo, descansa, ¿no? Ya vino alguna vez esta propiedad. Cuando el punto I es incentro, ¿qué ocurre? Ocurre que BD, DI y DC son iguales. ¿De acuerdo? Eso ya. Pero, y bueno, lo que tú acabas de ver ahorita es, serio, creo, aparte de la propiedad, el Ptolomeo, ¿no? Relaciones métricas en la circunferencia. Muy bien, muchachos, entonces dejamos esto acá. está la respuesta, captura pantalla, claro, captura ahí pantalla. Ahí se roto, Alan García, Ollanta Humala. Vamos a la Alan pregunta García. 4, ¿no? Ah, Alan García. Alan García es lo que hizo, ya, que ha hecho. Ah, yo pensé que estaba ordenado esto, no puede ser. Bueno, la pregunta 4 tenemos una preguntita, muchachos, de examen de admisión. Una pregunta de examen de admisión de la UNI. Y de repente si se acuerdan, de repente si la conocen. Entonces, muchachos, yo les pido ahorita que revisen, por favor, las 4. Revisen las que siguen para poder avanzar también nosotros. Así que, a ver, muchachos, denle una miradita a esto rápido, avancen lo que puedan. Mientras yo sigo revisando los problemas. ¿Ya? A ver, avancen allá, avancen allá. Sí, un mexicano. Hay un pelado. Problema 4. Examen de admisión 2013-2. Yamamoto, algún chino Yamamoto. Allá. A ver, Kiyosaki. Aparte ese. ¿Dónde está el Yamamoto también? No sé. ¿Dónde está tu madre? Duele, ¿no? Duele, pues. Duele, ¿no? Duele. Como la vez pasada estaba con Chris, y como estaba Chris, y le dije a él, le dije, Chris se metía la ñata, ¿no? ¿Pero has visto lo que usa la cocaína? Uy, qué fea, huevón, ¿no? Es horrible la mierda esa. Está cagado. Aparte de eso que vi, abajo salió eso del pata que... Ya no... Creo que mexicano el que se cortó la nariz y demás por el cuerpo. Solo un tú. Ya. Se cortó los orejas. No tiene nariz. Tienen su pareja, pero. Ella también la cortó la oreja, le cortó la nariz. No, y estaba a punto de perderle la nariz también. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por estar locos o qué? No, de gusto. Allá. Me gusta, ¿no? Su cultura, sí. Su modificación, todo. Es una escultura, weón. Ah, no sé, la verdad. Pero bueno que no hay mucha gente acá en Carmo. Pero además que sí van a subir bastante, más o menos. Ah, oh, es verdad que a ti te dicen gallinita ciega. ¿Cómo llegó al toque, no? Ah, oh, es verdad que te dicen a ti gallinita ciega. No, es eso. A veces dicen manzanilla. No sé, mano, yo. Que me sigan diciendo entonces. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, pero está bien. No sirve cafeolera, pero la libre. A veces dicen manzanilla. ¿Por qué yo, el microbio, me dijo? Porque no sirve para nada, pero cae bien, me dice. Yo lo que hago. Ya me doy yo, ya tengo una foto ahí, mira. ¿La lata? No, maricón. No, hombre. Fotos de hombre nomás tienes tú. Tengo fotos de vinilo. Y ahora. Simpática la banda. Oye, como si no con ella es una cagada, pero. Oh, de repente aplica ahí también, ¿no? Hay un pata, pe, que. Un cabro, pe, que me habló. Yo estaba con ella, ¿no? Y dijo, busca mamá que me. Es un cabrón, pero es un loco por mujerme, le hago un chat. Y me dijo porque se llamaba porque era mujer, ¿no? Pero en su WhatsApp se decía nombre de hombre. Un hombre de hombre, ¿no? Es un cabrón, me dijo, te mandan una foto de como paquete de rayas, ¿no? Ya. No, que va, búscame tu foto, dice, oh, me dice, ¿qué chucho voy a buscar eso? Me dice, ve. Oye, ¿tú crees que no busca a las mujeres, huevón? Las mujeres también se busca. Por acá, es normal eso. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por acá, pero. Ah, pero mira, rápido, mamita. Estamos con la hora, espera, pues, por acá. Hoy no puedo, solo acabo de llegar todo justo ahora, ¿no? Yo voy a andar buscando pitos en Google, mira. Pitos en Google, ¿no? Puta madre, el picho está por ver nomás hoy, sí. Pero un amigo entonces, apura pues, es broma. Pensará que quiere ver el suyo y se mandará, le digo, pues. Y él era picarona, pero eso chile, ¿no? Y acá manda, pe. Ahí está, mira, pe. Y le manda huevada, pe. Lo buscó, pe. Y acá la hoy ahí me llamó en la noche, bueno, para jugar, vamos. Me dijo, ¿a mí qué quiere, mano? Y me dijo, oye, ¿cómo me dijo? Oye, negro, me dijo, man. Black, me hubiera dicho, con más estilo. Black, weón. Black Panther, me hubiera dicho. Oye, Black Panther, así hubiera dicho. Oye, negro, ¿qué quieres? No, mi mascota de mierda, digo, está pateando, digo, man. No es temprano, me dice, hombre. Era a las 5 de la mañana, pero. Era temprano, pero. No le podía reclamar. Ah, también son las 5 de la mañana, ¿no? ¿Qué puentecito han hecho? Me han follado. Acá había casa, ¿no? Lo... Pero el río fue loco. No, pues no estamos conversando ahí. Lo dije ya con Chetumara antes de dormirte que te manda la mierda, le dije. Me gusta, me llamaba, pero joder, me. O de repente quiere, de repente quiere, ¿no? Ya no me haga ya. De repente quiere. No sé que tengo un chisme interesante. Ahí, mira. Voy a invitarle comida, mano. De ahí la última vez me dijo, oh, estás gordo, me dijo. ¿Qué te ha dicho? ¿Estás gordo? Sí, me dijo, vale. Me dije, tú qué onda, pero no vas a hacer ejercicio en la cama, le dije. ¿Así le dijiste? Ah, tiene frío, pero. ¿Y qué me dijo? Calla con chave, tu madre, me dijo, pero puse mi hermana, te dejó. No, yo la terminé, ah, chucha. Entonces, a ver, por algo te fue que hizo cachudo, me dijo. ¡Oh, una madre, me cagó! Eso me enfría, te voy a la llamada. Eso me enfría, weón. ¡Uy, me cagó feo! Ok, pero de verdad, ¿te hizo así ella? Sí, se me cagó feo. Ahora bien. No, se me va haciendo cachudo, que sí, de mierda. De por la que, puta madre, me cagaste, digo. Pero esa bobada, los que hacen eso, al final acaban mal, ¿no? Sí, pero bueno, pues. Ahí no pudimos hablar cosas, ¿no? Me estaba enseñando, pues, yo ella me dijo, soy tu profesora, te voy a enseñar cómo es que debes tratar a las mujeres, cómo es que para que una mujer en verdad sepa que tú no eres cojudo, me dijo. La mayoría de esos hombres son giles, me dice, por eso les hacen de que son cachudos, me dice. Ya, pero está enseñándome, yo soy tu profesor, ya, tú vas a ser mi profesora Bish. Profesora Bish, le digo. Ya, pues se quedó con esa poco que le puse. Me dice, no, yo soy la doctora Corazón. No, tú eres mi doctora. ¿Tiene novio? ¿Ha tenido novio? ¿Se ha tenido novio? Ese tenía. ¿Ah? Lo conocía también. Era chévere el pata. ¿Por qué lo terminó? Es un cachudo, te hicieron cachudo ya. Le he dicho así, pe, por eso te hacen cachuda, pe, y le he dicho. Ahí no lo quedo, pero él me dice, no sé nada, yo no sé si me he hecho cachuda o nada, pe. ¿Qué cortaste en tu fallo, güey? Ella cortó en su fallo de ese bobo que él no fue que le hablaba, me dice, le pedía fotos. Y había feito, y encontraba partes eliminadas, ¿no? Que no conllega. Las horas, pues, se habían encontrado más de tres veces, pero, ah, pues, sácala, ¿no? Ah, solo vista de tiempo, no, tenés cagando, bueno, ¿no? Hay otra cosa, no, yo no sé nada, me voy a no quise saber nada, por eso lo terminé. Ya cachuda, le pongo. No. No puede negarme, pues cachuda. Ah, pero toda la vida así no se puede vivir, ¿no? Tierra. O sea, engañando ahí. No sé, hay gente, ¿ah? Sí, pero al final. O sea, al final. O lo deja de hacer, pero ahí al tiempo lo hace, ¿no? Hay gente, ¿no? Por ejemplo, esta perra del Isaac. Es muy tranquila. Digo que es todo, pero no jodas. No es chévere. Con ese bueno todo, por favor. ese vino? ¿Quién? Vino. Ok. Papá, ¿con qué está? ¿Tú? Soy nada más. Quería que la fruta ya no había fruta. Oye, vemos que es lo que está allá. Pero Gateo, no sabes que salir a correr con usted. Tiene bastante ocupado. Quiero salir, puta madre. ¿Tú? Ah, claro que quiero salir. Ayer me decía mejor correr. Y se me adelantó, pero se fue. Ya, pues yo me quedé, ah, ya se fue, pues me quedo. Pero ahí pues yo te dije que no se rara. Bueno, es un correo al toque, pero creo que viene 20 minutos, hace 25 minutos, hace más. El maricón no se cansa. Es que ya tiene físico, pero... No sé, está gordo todo, pero no se cansa. Pero no está tan gordo, ese gordo. No, pero o sea, yo digo, oh, siempre ha sido gordo, pero... Como, o sea, está así, ¿no? Pero el maricón tiene físico, el maricón, ¿no? Delgado, hace un mes. Él está delgado. Hace un mes. Ya, en la 4 me están diciendo que ha salido Estaba revisando, estaba revisando esta pregunta y todavía no acabo. Número 6, sí. La 6 ha sido examen de admisión, chicos, de UNI. Hay una batería, porque son móviles, las baterías. ¿Qué dices? Hay una batería pequeña. Ya. Yeah. El carro tiene bastante batería. Ah, ya, voltios, voltios. Me da energía. Claro. Eléctrica. Claro, claro. Ah, pero ese es con combustible. ¿Con combustible? Sí, cierta cantidad de combustible entra y te da ciertos voltios. ¿Cuánto costará esa mano? No sé, es cuestión de preguntar. Hay precios, ¿sabes? Digo, te pones de segunda, quiero comprarme esa mano. ¿Te acuerdas que pasamos por Cable Más? Ya. Y había un grupo electrógeno, ese se llama el grupo electrógeno, y era eso. Eso le estaba dando energía eléctrica a esa casa, todo ese edificio. Ahí antes estaba la academia, yo me acuerdo que cuando iba al colegio, antes estaba ahí la academia Pamero. Pero te estabas hablando, Estás hablando casi 7 años. Sí, más o menos así. 7 años. Te conté que cuando yo di mi primer examen de admisión el año pasado, sacaron a un pata, ¿no? Enmarrocado del examen de admisión. ¿Por qué? De la UNI. ¿Con placa? Sí, huevón. ¿Cuál era su placa? No era él, el pata que había salido, que estaba en el... O sea, ¿se movieron? No, era suplente, era... Se ponen, pues, por otras personas. Le paga. Y la pena máxima es no das examen de admisión en ninguna universidad. ¿Instituto 100 o no? Ninguna, no sé la verdad. No, pero estamos hablando de universidades nacionales. ¿Cuánto está? 2.50 Agua, gaseosa, por agua. Latina de frente. ¿Qué? ¿Cuánto te costó tú? ¿Es un 250? Hola, me agarraron, me dejó ese último. El Escobar está máximo, pero... No he comprado acá antes, pero también me he hecho a maestro. No, al frente me carga ya. Y acá me voy caminando hasta Caipe, con culo. Hasta allá me voy caminando. ¿Está cerca? 15 minutos caminando. 10 minutos caminando rápido. Allá viene un tío que vendía su pastel de choclo. Bien rico. Estamos solos y te va grande. A mí lo que me gusta más cuando vengo por aquí es comer papa con huevo. Está Luca China. Pues también se olvida esa mierda. No he llegado a probar eso por acá porque... Bien, entonces muchachos, en esta pregunta pues te comentaba que esto es examen de admisión. Wow, Verónica ha sacado la 5B y la 6D, me dice. Más tarde, más tarde. Ahí está, vamos bien, Verónica. Chicos, entonces en esta pregunta 4 te comentaba que la clave es la B, ¿verdad? Y para resolver el problema, fíjate que tenemos 8 circunferencias que se colocan alrededor de otra. ¿No? Cuarta, si ya está, o sea, dando si luz verde. El dibujo, vamos a encontrar local, algo en la Alameda. Así. Esta es una circunferencia cuyo radio no sé cuánto vale, que, pero dice que exteriormente que colocamos la otra circunferencia tangente a ella. Pero colocamos en realidad, dice, 8 circunferencias. Ahí te voy a dar, vamos a colocar ahí 8 circunferencias. Las vamos a ir colocando todas. Ahí está, mira. Ahí están las 8 tangentes. ¿Dónde a la primera circunferencia, tangentes alrededor de ella, ya. Tangentes entre sí y tangentes a la circunferencia inicial. Entonces, y lo que se mide aquí, lo que se mide calcular es cuánto vale fondo, x entre ahí y. Debe ser, ¿eh? X es el radio de la circunferencia que se encuentra en el centro. Y Y es cada uno de los radios ahí vamos con de las gemelos. 8 circunferencias colocadas aquí alrededor. Bueno, acá señores, la idea inmediata, ¿no? Unir centros. Porque ahí trabajaba y fíjense que cuando nosotros los centros encontramos regularidad, encontramos que son 8 centros. Prácticamente lo que se encuentra es un octógono. Además, de centro a centro se supone que la distancia entre centros es la suma de radios, porque es la figura. Si acá tengo Y, fíjate bien, ¿no? Este Y se repite por acá, porque todos los radios son Y, todos los radios son Y. Se resulta un octógono regular cuyo lado es 2Y. Precisamente voy a usar eso, mira, voy a unir este punto, digamos que tenga el centro, con dos vértices consecutivos. Acá están los vértices A y B, este es el centro, entonces trazamos este triangulito A o B, ¿no? Fíjate, en este caso aprovechamos aprovechamos que este de acá sería 45, ¿no? El ángulo central, ¿verdad? El ángulo A o B es 45. Y también acá se supone que cuando trazamos estas distancias, esto es de centro a centro la suma de radios. Este radio es Y, este radio es X. Y acá también, ¿no? Este radio es X y este radio es Y. Y entonces, chicos, en este triángulo AOB que tenemos, el triángulo AOB es en realidad el triángulo elemental del octógono regular que se tiene por acá. Estamos hablando, me dijo que... Si conocía un triángulo, repito, es el triángulo entonces. Montero, ese triángulo sombrerito es el triángulo elemental. Sí, uy, ese huevón, la E. Y bueno, ¿qué significa, profesor? Significa que si tenemos el triángulo elemental, este lado AB es la base, ¿no? Este lado AB tiene que ser el elemental. Cuando este es el triángulo elemental, el octógono regular, el lado es el lado del octógono. Este lado AB es el L8. Pero el L8 es fórmula, sí, y el L8 es R por la raíz doble de 2 menos raíz de 2. Esta es la fórmula para calcular el largón. Y entonces, chicos, ahora sí reemplazamos todo lo que ves acá en términos de las variables X y Y. Esta es fórmula porque se trata del triángulo elemental del octógono regular, ¿de acuerdo? Profe, ¿quién es L8? L8 en este caso es 2Y, este lado. ¿Quién es R? R es este lado OA. Este lado OB, o sea, X más Y, reemplazamos. No sé, el L8, señores, es 2Y, el R es X más Y, está multiplicado por esta raíz. O sea, así es como estaría acá. A partir de acá, señores, lo que hay que ver es que... Lo normal es 65, pero... Pues yo quiero X sobre Y, allá. Acá el problema también lo que nos pide nos ayuda, porque... Claro, de inmediato, como que quiero X sobre Y, puede ser un despegue. Y lo va a pasar a dividir. Y esta raíz lo va a pasar también a dividir. Esta raíz se pasa a dividir, correcto. Y esto es igual a... Acá me queda X más Y, exacto. Y se pasa a dividir y me queda más. Ahora, este último término que está cabeza acá, lo voy a descomponer en fracciones parciales. O sea, si lo descompongo en fracciones parciales, este es igual a X sobre Y más Y sobre Y. En otras palabras, el segundo término es X sobre Y más Y. Claro, si tú lo descompones en fracciones parciales, X entre Y más Y sobre Y, es decir, X sobre Y más Y. Y es a partir de acá que lo tengo que pasar a restar. Y este factor, o este cociente, ¿no? X sobre Y, que es lo que estoy buscando, básicamente ya lo tendríamos. Luego se pasa a restar y ya encontramos cuánto sale X sobre Y. Ahora, acá no se racionaliza, no, déjalo así nomás como está, no te da. Entonces, muchachos, si ustedes se dan cuenta, ese número menos el 1, ahí está bien, sería la respuesta. La respuesta para ti. Muy bien, entonces, justo esta respuesta es la clave, ¿no? Entonces, según el problema, dice que el producto de estos segmentos, ¿qué profe dice? No sé si lo jodió duro, Chito. ¿Qué le dijo? Cuando... Porque Chito siempre lo jodía, siempre, ¿no? A veces de 1226, centímetros a la forma. Chicos, nos olvidamos de las unidades porque prácticamente todo está trabajado en centímetros. Este radio es 10 centímetros, el producto de segmentos es centímetros a la cuarta, o sea, cada segmento está en centímetros. Y obviamente la respuesta también tiene que estar en centímetros. Nos preguntan cuánto vale este. Muchachos, rápidamente hacemos esto. Coro, trazamos rápidamente el diámetro. Trazamos el diámetro MN que pasa por B. Ahí está el diámetro, chicos. Ahí está el punto M por arriba, ¿no? Y por abajo, ahí está completando el diámetro, el punto M. Este es el diámetro MN. Está pasando por el punto B. Pero si acá tengo X, acá arriba queda la diferencia. Este segmento MP es 10 menos X. Claro, este radio ON, por supuesto, este radio también es 1. Y lo vamos colocando, ¿verdad? Este radio. ¿A dónde me lleva todo esto? Seguramente ya habías pensado en el teorema de las cuerdas. Así es. Acabo de decir el teorema de las cuerdas, pero lo dije en teoría, ¿no? Esto que vemos en el medio, o sea, el diámetro, también es una cuerda. Entonces, muchachos, tenemos lo siguiente. Atención. Aplicamos teorema de cuerdas y tendríamos. Si trabajo con esta cuerda AB, sería A por B es igual a 10 menos X por esta parte que es 10 más X. Profe, este es X más 10. Oye, es lo mismo. X más 10, 10 más X es lo mismo. Perdón, de los sumandos, no entre la suma. Entonces, A por B es igual, el producto A por B es igual a 10 menos X por X más 10. Chicos, ahí va mi primera relación. A por B igual 10 menos X por 10 más X. Profe, ¿por qué no opera esto? No, déjalo ahí nomás, no te hagas problema. Oye, así como he usado esta cuerda, ahora voy a usar la otra. La cuerda CD. El producto C por D también es igual a 10 menos X por X más 10. Chicos, otra vez, ¿eh? El producto C por D también es 10 menos X por 10 más X. Teorema de cuerdas, pero ahora trabajando con la cuerda CD. ¿Sabes con el la uña ahí? El... C por D, 2, menos 6 por D. Muchachos, y acá tengo justamente esto, es consecuencia del teorema de las cuerdas. Oye, pero resulta, resulta chicos, que yo conozco el producto de los cuatro segmentos, ¿no? Entonces lo que podríamos hacer, ya que conozco el producto de los cuatro segmentos, es simplemente multiplicar estas dos relaciones. Y obviamente cuando tú multiplicas, pues me queda esto, que justo me queda esto. ¿Qué te parece? Me sale así, ¿no? Dice 4 a 4, eso es lo que queda, ¿no? Pero entonces, muchachos, reemplazo el valor de ABCD, ¿no? Este ABCD es 1296. ¿Qué será 15? Sacar raíz cuadrada, ¿no? ¿Se justamente 1296 es 36 al cuadrado. Saco raíz cuadrada. Me queda entonces 36 igual 10 menos x por 10 más x. Ha llegado el momento de hablar de esto. En realidad, x por 10 más x es 100 menos x cuadrado. ¿Cierto? Claro, cuando yo opero esto es 100 menos x cuadrado. Si el 36 no pasa a restar, me quedo parado y voy a hacer 4. ¿De dónde se deduce que quedó 15? Sí, por favor, hagan la captura de pantalla por ahí. Sí, hagan la captura de pantalla. ¿Listo, listo? Muy bien. No me voy a internet, ya está. Entonces, muchachos, compárteme un toque. Por acá tenemos esta pregunta. Chicos, esto fue examen de admisión uni. ¿Un examen de la uni? Sí. Esto fue examen de la uni. Y no es una pregunta muy difícil que digamos, ¿verdad? Punto, entonces yo espero que tú lo hagas, ¿no? Espero que tú saques la respuesta. Te dejo para que lo resuelvas, para que lo hagas. Ahorita te doy la clave, ¿ya? Pero hazlo de todas maneras. Ten absoluta confianza de que no es muy bueno. Dale una revisada de una vez, por favor, porque ya con eso estaríamos acabando esto, ¿no? Así es, por favor, denle una revisada ya al toque nomás para ver qué salió, ¿no? Para ver qué sale por ahí, ¿no? lo de normal. ¿Qué hora es? 12:21. Puta, ya no llego para ver otra cosa. ¿A qué hora le has dicho? No, mi viejo me dijo, porque un pata quiere ver el terreno, hijo. Pero ya lo estaba haciendo. Ayer, o sea, ayer lo pusieron ver. Y ayer estaban llamando todo el día. ¿A solar? Mi viejo está llamando. ¿Y cuál, el 18? Todo el día están llamando. Preparándose ya, justo cuarto año, pasó cuarto año en nuestro salón, estaba preparándose para San Marcos, ¿sí? Quiero que siente, ingresó, pero ya se tenía su base ya, pero, ¿no? Entonces, pero no sabía matemáticas, ¿sabes? Para medicina, no sabía matemáticas, entonces se compró sus esenciales, matemática esencial, o sea, cosas esenciales, ¿no? Geometría, sí. Y yo que no estaba en ninguna academia, y yo le enseñé, ¿verdad? Te lo juro. Había propiedades en cuadriláteros que yo le enseñé. Bien, ahí ¿verdad? Verónica nos dice, sí, la 8, dijo, sale la A, profesor. No sé qué cosa, me decía. Ah, ¿están realizando la 8? Y yo le enseñé, de verdad, y eso no sé qué. ¿Y la 7? ¿Qué pasó? ¿No hizo la 7? O sea, había propiedades en cuadriláteros. Verónica se mandó la 10 ya, la 6. Yo solo con simplemente... Willy está en la 7, nos dice que la 7 sale la A. y ella, o sea, pero era bien, bueno, una persona bien lejos, ya sabes, la 9, o sea, y la ya poco 10, a poco, ¿no? Se estaba, y la 8, por supuesto, ahorita estoy alzando, chicos, ¿me entiendes? Entonces, y cuando yo le ayudé en eso, me dijo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hago en serio? Me decía, y él le decía, ah, no, así, así, le decía, pues, entonces, luego, ya después ya no me hablé ya con ella, ya, cuando fuimos del colegio, ya no me hablé, ya no, no, fue otro Facebook, este Facebook que tengo amigos nuevos, pues, y ya, pues, no me hablé, y encontré una solicitud de mensaje, ¿no? Donde decía, de ella, ¿no? Y ya te le hace de mí, me decía, ¿no? Me vas a acordar de tus amigos, así, de... Eso no tiene... Pero nada, no pasa nada. Tengo ojos para mi José. Ay, acabo de mirar. Ah, pero que ahorita no piensen, chicas, yo. Hombre nomás. Ay, mierda. Oh, estás quemando, mano. No, se parece, vos. Es para no perder el color, vos. Que llega la gente, dice, oye, ese pata está poniéndose en esa tela blanca, dice. ¿O ese parque? ¿Qué parque será? ¿Cómo le estaba, creo? Ese es el parque de donde tú. Ah, lo puedo. Viniendo. Ah, lo puedo. Pero tiene fuegos ahí, mira. Ah, no, son aves, ¿no? Ahí ya está mi pata Percy, le dijimos que nos dé hielo. Acá lo combinaremos nomás, ¿no? ¿Sí o no? Y acá nomás, con tu madre. O si hubiéramos salido a las 2. Cagando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Súper mierda, tengo que ir a la 10 de la mañana, hay que ir, hay que ir, hay que dormir. Ay, la mierda. Ay, concha de tu madre. Puta, por poco y lo llama, métele un lapo al hilo para que se quede. ¿Qué? ¿Qué? Ah, le pedí a mano. No, no le hagas a tu primo. Le gusta porque no, su marido está que lo busca. Lo llaman para acá. A tu primo ya se sí, a tu primo, no se levanta, algo tarde, todo maricón. No, tú levantaste temprano, me dijiste tú con chai. No, pero siempre me levanto temprano. No estaba bañado, cambiado. Siempre me levanto temprano. ¿Sí o no? Pero esta vez tuve un problema, pero ahí. No vas al lado hoy día, pero. Ahora llegue si te digan puta, pero ya te cancelamos. No, no. Oh, agarra un toque. ¿No sabes quién es Lexis? Lexis, no, no, no. No, pero que me dice que dice. Ahí fue J. Chaos. Cabalesi. Estaba. ¿Y los auseos? Ese maricón estuvo también, ¿no? ¿Se jaló? Se coló. Porque no estaba en el aimacio. No, pe. ¿Sí estaba? No estaba en la esna, huevón. Ah, en el último, en el primero. En el último, huevón. ¿Sí estaba, huevón? No, no. A completar esto. En el siguiente ibas a estar, ¿no? Con Dax. Ah. No, pero estaba más o menos ya parándose ese segundo, ¿no? Ah, estaba, ¿qué? Estabas parándose esta. No, le para que la agarres. Rey, huevón. Allá. Siempre, marico. Yo estaba subiendo de peso ya. ¿Cuál? Los DJs, ¿no? porque ya no estaba huevada, pero... Ya no estaba... ¿Cómo se llama ese partido? Ya no estaba Ángelo Fibre, Ángelo Fibre, ¿no? El segundo partido conmigo, ¿no? Iba a hacer un pedo de con él. ¿Está bien, no? Sí, no fui, no me era. Hice todo, hizo todo. Y una vez me dijo, vamos a practicar, que me dio la palmera, dije. Y me acuerdo que ese día me dijo, no, vamos a ver temprano, pero... Y yo me jalé, no llegó, y se regresó, ¿no? Yo seguí buscando dos veces, weón, tío. O weón, fíjate dónde estamos, weón. Ah, pensamos en nadie. Ahí todos saben, tenías acá una corbata, ¿no? Una corbata, weón. Ah, el cabo. ¿Y cómo? ¿Y ha salido esa mancha? ¿Cómo la sacaste? Está cargando. Una vez yo vine por aquí con mi salón a tomar unas fotos. Por aquí era. Déjame ver dónde está ese 3 porque se me ha pasado ese 3. loca, porque no me he dado cuenta de eso. A mí que Carlos no quiso venir, ¿no? Ah, ¿por algo no quería venir? Lo que pasa, chicos, es que estaba redactando la solución justo en una parte, dice, que había olvidado que hay un par de segmentos iguales. Ahí lo tiene ahí. Y se dice, ¿tal? ¿Qué es? Súper preparado, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿no? No, Carlos no lo agarre, ¿no? Dígalo. Pero Carlos me cae bien, amigo. Sí. También es maricón, pero igual a veces entiende. Medio homosexual, igual que se vino con feo, ¿no? A ver, viste, dale. O ese día me asustó tipo el perro, cuando pisó la corriente. Creo que ya lo tengo todo arreglado. Ahora que se hizo así, obviamente. Pero muchachos, sí, a veces. Cuidado que está bien equivocado. ¿Qué pasó? Ya, ahí está. Entonces acá lo que tenemos decía es un paralelogramo, este es el paralelogramo. Luego tomas AD como diámetro y construyes una circunferencia, que es lo que estoy haciendo, mira, ahí está la circunferencia, y tomado AD como diámetro, el otro, ¿no? Y esta corta al lado AB en este punto que llamamos punto P, pero además es tangente al lado BC en este punto T. Arriba está el punto de tangencia. ¿Y no sale de tu casa? Muchachos, tengo de dato, este segmento vale 1, BP vale 1, BT vale 2, este segmento BT vale 2. ¿No le molesta a la señora? Y la pregunta, lo que nos piden calcular es cuánto vale TC, por eso le hemos puesto a TCX. Te decía que el problema me gustaba porque cuando lo he propuesto, cuando he visto lo que hacían los chicos, ¿no? Los profesores, me di cuenta que habían hecho varias cosas, ¿no? Habían agarrado el centro, habían calculado el radio, habían unido el centro con el punto de tangencia, habían intentado varias cosas y eso era bonito, ¿no? Que habían varias maneras de resolver el ejercicio. Yo lo había hecho con esta intención, a mí me gustó mucho este problema porque yo dije, bueno, acá hay algunos cálculos que cualquiera puede hacer, ¿no? Por ejemplo, es inmediato que puedes aplicar aquí el teorema de la tangente. Tangente 2 al cuadrado es igual a la secante BA por la parte externa 1. Entonces acá tenemos esto, ¿no? 2 al cuadrado es igual a BA por 1. Y esto me lleva pues a calcular BA, ¿no? Profesor, BA vale 4, claro. Este lado BA es 4, lo que significa que BA sale 3, ¿no? Así que ahí le ponía justamente el valor del 3. Pero no solamente este era 3, sino que en el paralelogramo, si esto es 4, acá también teníamos 4, ¿correcto? Este de acá también, el lado CD, era 4. Muy bien. Y luego se me ocurrió la brillante idea. Bueno, yo digo brillante porque espero que a ustedes también se les haya ocurrido, ¿no? Normalmente te he dicho que cada vez que hay una semicircunferencia, completa la figura. Entonces lo que hice fue completar la circunferencia, ¿no? O sea, por abajo colocar lo que faltaba. Pero no solo eso, sino que agarré este lado CD y lo prolongué hasta cortar a la circunferencia en el marco. Chicos, ¿qué pasa cuando tú prolongas esto? No te olvides que este par de lados son paralelos. Entonces, joven, cuando este es diámetro, si trazas AE, ¿no es cierto que acá sale un ángulo recto? Ah, profe, claro. Trazamos AE entonces, y este ángulo que tú ves acá es justamente un ángulo de 90, ¿no? Claro, profesor, ahí es 90. Oye, pero ¿puedo usar esa misma idea, ¿no? Para decirte también que podemos trazar PD, ¿no? Podemos, claro, podemos trazar PD, ¿no? Y decir que si acá hay diámetro, este ángulo arriba también es recto, ¿sí o no? Claro, porque acá arriba es recto, ahí está. Oye, pero otra vez, estoy diciendo que el lado CD y el lado AB son paralelos. ¿Tú sabes lo que significa? Que si este es recto, este de acá también es recto, ¿no? El ángulo que aparece en D, este ángulo D, no, este ángulo P de D, este ángulo que voy a colocar acá, tiene que ser 90. ¿Por qué es 90? Porque este lado CD del paralelogramo y el lado AB son paralelas. Si yo tengo dos lados paralelos, este 90 está por acá, ¿verdad? En otras palabras, claro, eso es porque son paralelas, ¿no? En otras palabras, chicos, te estoy diciendo que este cuadrilátero ABDE es un rectángulo. 90, 90, 90 es un rectángulo, ¿no? Y entonces este 3 que yo veo acá arriba, prácticamente lo tengo acá también. Este lado, muchachos, también es 3. Y esto es lo bonito del problema, porque esto me permite calcular el x de manera directa. Profesor, yo tengo la tangente, sí. Entonces la tangente x al cuadrado es igual a toda la secante, que es 7, multiplicado por la parte externa. Muchachos, aplico el teorema de la tangente, entonces tenemos x cuadrado, correcto, es igual a 7 por 4. Y acá, señores, sacamos pues la raíz y encontramos la el valor de x sería 2 raíz de 7. Esa es una de las formas de resolver este problema. Entonces, no digo que se pueda hacer de varias maneras, pero a mí me gustó esta solución porque me pareció más directa, ¿no? Era completar la figura, aprovechar las paralelas, aprovechar el rectángulo que se forma, y ahí encontraba la forma. Eso no quiere decir que no se pueda hacer de otra manera, ¿no? Como te digo, puedes unir el centro O con el punto T, encontrar el radio, no, acá también no es a la altura de repente, y aprovechar por ahí Pitágoras, ¿no? Y alguna que otra relación con eso también sale. Los chicos también salen. Bueno, ahí está la solución. Espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó también. Pasamos, jóvenes, a la siguiente pregunta. Su mamá es chévere, su mamá también es chévere. Chicos, la pregunta número 9. A ver quién me dice que sale la número 9, muchachos. Esta pregunta 9 se puede hacer de varias formas. Yo lo que quisiera que entiendas es que este R raíz de 3, este R raíz de 2, este R, que son datos, están relacionados con los polígonos regulares. O sea que para ello como que debemos conocer las fórmulas, ¿no? Para los lados que tenemos acá. Debemos conocer las fórmulas. Y si conocemos las fórmulas, creo que rápidamente se puede trabajar esto. Muy bien, entonces permíteme, voy a empezar con el problema. A ver, chicos, tengo esto, atención. Dale like, hermano. Practicamos. Tengo 4 puntos consecutivos en una circunferencia de radio R. El problema sale en respuesta D, como dice por acá John Robert, ¿verdad? La respuesta en este problema es la D. Creo que por ahí ya me había respuesta también este compañero, ¿no? Por ahí estoy chequeando. Muchachos, un minutito. Mi gato me está molestando, está de hambre. Graficamos el problema y hay que reconocer estos valores. Me gustaría que ustedes lo reconozcan de acuerdo a las fórmulas que hemos visto en la mañana. A las 12 y algo. ¿Dos, no? ¿12 y algo? 12 y algo. Ahí está la circunferencia de radio acá, porque ya voy a ubicar 4 puntos, los puntos ABCD, ahí están los 4 puntos. Se tiene, pues, muchachos, datos, ¿no? Bien calcular, en este caso creo que es AC, ¿no? Le vamos a poner a AC X, claro, este de acá es AC, ¿no? Pero tengo de dato que AB, que es R raíz de 3, vamos a colocar eso, el lado AB, R raíz de 3. También tenemos que el lado BD es R raíz de 2, ahí está, este lado es R raíz de 2. Y el lado CD, pues, es el lado CD, le ponemos datos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué hacemos? Mira, es fácil de repente recordar el R raíz de 3, ¿no? Y el R por acá y el R por acá, ¿no? O también, mira, acá hay R y acá hay R raíz de 2, ¿no? También es fácil ver esto, ¿no? O si agarras acá también R, R, R, un equilátero, ¿no? Mira, hay triángulos bien conocidos acá que podrías usarlos inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, mira, yo te pregunto, si tú tienes acá R y acá tienes R y acá tienes R raíz de 3, ¿acaso no es cierto que el ángulo que se forma acá es 120? Pero que claro, si acá es R, acá es R, acá tengo 120, exacto, ¿no? Y entonces si acá hay 120, este arco es 120. Acá igual, entonces si tiene que R raíz de 2, porque acá trazo el radio, y entonces acá tengo R, R, R y R raíz de 2. Con Frank, o sea, ¿qué tengo acá? Es un triángulo conocido, R, R, R raíz de 2, un triángulo rectángulo, acá en el centro sale 90, entonces este arco es 120. Con el R ni hablar, acá hay un equilátero y entonces este arco es 60. No estamos profe, claro, claro, yo podría, claro, si eso no lo he visto, podría trazar acá, encontrar allá y encontrar los chicos. Correcto, eso es una manera, ¿no? Tomar un carro. Pero también yo te mando los audios, aunque esto es un poco más difícil a veces, pero pero conviene recordar. ¿En qué parte de Tocón lo bajaron, pego? ¿Dónde Tocón lo bajaron? Puente, te dijo, sí. Ah, vamos a suponer Tocón. ¿Y por qué te digo esto? Porque pasando antes. L3, o sea, el lado. No, no, no, no, no. Significa. De ahí agarramos un carro L3, que va a Lurín, dice. O te lo cuente a ti, o. El arco es 360 no, sobre 3. No para, la medida del arco AB 360 entre 3 es 120. Así que de frente, si yo tengo L3, madre, tengo el arco. Pagas, 120. Pregúntale, bro. Igual acá, profesor, ¿qué cosa es R raya 2? Oye, R raya 2, por si acaso, de acuerdo a las fórmulas, es el lado del cuadrado. Entonces también tengo el lado BD, que es L4. ¿Eso qué significa que esto de acá sea L4? Significa que el arco correspondiente es 90. Claro, si este es L4, este arco es 364. Chicos, la medida del arco BD sería 90 y te lo pongo acá. Funda. Ahí está. Oye, pero también. Este de acá, CD, que es igual a R. Bueno, este es más fácil, ¿no? Profesor, CD igual a R significa que CD es L6. Claro, L6 es igual a R. Entonces, para el L6, el arco que le corresponde sería 60, ¿no? 360 entre 6, la medida del arco CD. Acá lo voy a colocar, es 60. Chicos, entonces quiere decir que acá tengo 60 y bueno, acá me va a quedar 30, ¿no? Este arco de acá sería 30, ¿no? Y también, claro, también. Chicos, ¿está? Ahí está, ya conocemos que esto es 30, fíjate que acá falta completar una vuelta, ¿no? Profesor, también 60, sería 60, 60, 60, 60, 60, 9, 70, 9, 70, 60, 9, 60, 9, para que todo sea 360, 210 está faltando, ya está, muy bien, oye, ¿y entonces esto qué significa? Chicos, esto significa ahora, yo veo que acá arriba hay un arco AC que vale también 150, ¿te has dado cuenta? 120 Claro, más 30, profe, acá hay 150. Y entonces, muchachos, si trazamos AD, cuando llego a ese puente, notamos puente, ¿no? Que el arco AC por... y el arco AD son iguales. Ya, por lo tanto, falta, arcos falta iguales para llegar, significa pero que las cuerdas ahí, son iguales. El arco AD sería ese que X, ¿no? El lado AD sería X. Profesor, las dos cuerdas son iguales, correcto, XX. Y ahora, como este es 60, acá quedaría 30, ¿no? Y podríamos usar muchachos el ángulo de 30 de este AD. En realidad, ahí el triángulo CAD puedes usar fórmula, ¿no? Ya, dice que el triángulo CAD, yo tengo 30, cuando acá es 30 y existo CD, este triángulo es el triángulo elemental del dodecágono. ¿Qué quiere decir? Que este lado de acá tiene que ser igual al L12. El lado CD es L12. Por fórmula es el radio por la raíz doble de 2 menos raíz 3. Bueno, en este caso CD es R, ¿no? Acá le pongo CD R. Pero el radio en este triángulo elemental es este lado X. Entonces voy a poner que R es igual a X por la raíz doble de 2 menos raíz 3. Y bueno, ya acá se despeja, muchachos, y la respuesta que encuentran. Bueno, al menos tratando de usar las fórmulas, ¿no? Pero había otras maneras de hacerlo, sí. Hay otras formas de hacer incluso hasta más rápidas que las que yo acabo de poner acá. Lo que yo acabo de poner es básicamente para que vayan recordando la fórmula, ¿no? L2 será R por la raíz doble de 2 menos raíz 3. Pero por supuesto, alguien me podría decir, profesor, yo acá puedo usar teorema del coseno. Si tengo 30, teorema del coseno, ¿no? X, 60, R cuadrado es igual a X cuadrado menos un doble producto de estos dos por el coseno de 30. Despejas y sale. Ahora, escúchame bien, porque esto es mucho más violento, no es mucho más rápido. También se podría haber hecho esto. Profesor, si yo tengo acá, olvídate de todo lo que hemos hecho acá, olvídate de todo, Ah, ¿tú has visto la entrevista de Jaime Bailey con César Acuña? Si nosotros estábamos acá, podríamos haber hecho esto inmediatamente, trazar este radio. Ah, salió hablando una semana. Sí, esta radio cerra, ¿no? Ajá, sí, sí la vi. Trazar este radio. Sí, domingo fue. Este radio también está raro. Pero fíjate que el ángulo central, ¿no? Para qué, es igual a 120 más 30. Ah, sí. El ángulo central es 120. ¿Y cómo se calcula el X? Bueno, ahí estamos bien. Fíjate, tengo X, tengo R, tengo R, tengo 150. cuenta. Pero lo que le falta es el teorema de Pascal. Bueno, bueno, a cómo le falta el léxico. Que no está preparado. No, que no lee el lío. No, le falta el léxico. No lee el lío. Mira el léxico, bro. Mira el léxico. Mira el léxico. Que yo he llegado luego de hacer la aplicación de la teoría, la aplicación de la teoría. Yo era ahí de pagué por él igual suma de puntos, la supuesta, ¿no? Y entonces, no sé, producto de las diagonales, que son los tiempos de la marca, tiempo de L, igual a la misma que los productos de los lados opuestos. Producto de lados opuestos, N por L, más producto de lados opuestos, N por L. Así que lo he puesto al revés, pero sigue siendo válido. Este es el teorema de Ptolomeo. Chicos, nuestra primera relación, ¿eh? Teorema de Ptolomeo. Muy bien, ya está, listo. Ya vimos este cuadrilátero, chicos, y ahora seguimos. Otro cuadrilátero, al profesor. Así que mira, el siguiente cuadrilátero es APB. ¿Dónde está el cuadrilátero APB? Bueno, vamos a borrar lo que hicimos al comienzo, ¿no? Y nos concentramos en el cuadrilátero APB. Fíjate los verbos. A, B, B, B. Chicos, nos olvidamos de esto. Y ahora solamente en este cuadrilátero APB, pero no te olvides que la diagonal es esta, claro, no te olvides que acá la diagonal es esta, claro, este cuadrilátero, la diagonal, ahí está la diagonal, esta diagonal va a ser. Oye, entonces, otra vez, sombreamos acá, L por X debe ser igual a la suma de productos del lado opuesto, el producto de las diagonales, ahí está, mira, X por L, por el reductor, ¿no? X por L es igual a la suma de los productos de los M por D, ya tenemos dos relaciones. Sigo. La segunda relación, ahí está el teorema de Ptolomeo. Oye, y ahora nos olvidamos de esto, ¿no? Ya van dos cuadriláteros, ¿verdad? Y ahora, señores, voy a trabajar en este cuadrilátero APBD. APBD, sí. AP, o sea, nos olvidamos de esto, borramos esto, pero ahora voy a trazar BD y voy a trazar AD. Cuando trazamos BD y AD, no te olvides que este es diagonal y esto que está por acá también es diagonal, ¿no? O sea, hay un cuadrilátero ahí, ¿no? A ver, ahí está el cuadrilátero, mira. Y en este cuadrilátero aplico otra vez Ptolomeo. ¿Cómo era, profe? Producto de las diagonales, ya. Producto de las diagonales, L por U, es igual a la suma de producto de los lados opuestos. El producto de las diagonales, ahí está, mira, L por tensión. L por U, producto de las diagonales, es igual a M por D, producto de lados opuestos, más N por D. Y esto sería nuestra tercera relación. Y acá, señores, queda algo bien interesante. Señores, así como están dispuestas las tres relaciones, está todo listo para que sumes. Porque si tú sumas, el MD con el MD se cancela, ¿no? Y el ND, este ND con este ND también se cancela. Entonces, cuando tú sumas, vamos sumando, chicos, nos encontramos con que se cancela MD y ND. Si sumas, queda ML, NL, L. Factorizo L y me queda M más N más Q. Me queda esto. Al otro lado, si yo sumo, como esto se canceló, me queda BL más XL. Factorizo L y me queda B más X por L. Profe, la L se cancela. Y me queda que M más N más Q. Ese es A, ¿verdad? A es entonces igual a B más X. A es igual a B más X. Como yo quiero X, el B lo paso a restar. Y entonces queda la respuesta, jóvenes. X es igual a A menos B. Y esto es la solución para el problema. Y lo que se está demostrando es, como te digo, el teorema de Chadu para el caso del pentágono. En este pentágono, la suma M más Q más N es igual a X más B. Y claro, despejando quedaría esto. Bueno, muchachos, ha sido un sábado más, un sábado geométrico más. Espero que ustedes puedan continuar hasta el final, ¿no? Porque de ser así, yo creo que tendríamos la oportunidad de ver un montón de cositas. Incluso el mismo AP nos enseña algunas cosas, ¿no? En el caso del AV, lo necesitaría la mano como en este problema, pero bueno, como te digo, siempre hay que estar dispuestos a aprender, siempre hay que estar buscando más cosas. Si lo pueden hacer solos, buena hora. Si pueden estar en clase y aprovechar lo que hacemos acá también. Y es así como ustedes van desarrollándose, ¿no? Poco a poco tienen que ir mejorando, subir su nivel y esperar pues que al final todo esto rinda frutos, que todo esto sea pues, digamos, que dé un resultado positivo, ¿no? Cuando usted postule, usted va a recordar probablemente las tardes de geometría que nos quedan. problemas, van a recordar a sus otros profes, se van a acordar de cosas que les ha venido. Y bueno, es una cuenta, ingresar, muchachos. Ese es el objetivo primario por ahora. Ustedes busquen la manera de ingresar, traten de buscar toda la información que puedan. Hay bastante información. Y bueno, conmigo ha sido todo por hoy. Así que, muchachos, más tarde, después vamos a subir la teoría, ¿ya? Y ya sabes, ya tienes el... ya tienes, digamos, los problemas. Ya hay capturas de pantalla, supongo, ¿no? Ya. Entonces, muchachos, nos vamos a quedar nada más. Ha sido un gusto. La próxima semana estamos empezando, creo, el tema de Arias, ¿no? Y después de Arias, después de dos semanas más, creo que ya tenemos espacio. Creo que algunos de ustedes de repente no han visto espacio todavía. En todo caso, hay que aprovechar el pánico, ¿no? Hay que aprovechar eso. Thank you.